en este disco de 1967, The Bar Case interpretaban un tema compuesto por Booker T. Jones, Knucklehead. Como decíamos, este Knucklehead que interpretaban The Bar Case fue compuesto por Booker T. Jones, a quien vamos a escuchar acto seguido dentro de su álbum The Road from Memphis, en el que celebraba esta Rent Party. Oh. Booker T. Jones cerró este trabajo, publicado en el año 2011, con una pieza en la que contó con la voz de Lou Reed, The Bronx. Tras escucharle colaborando con Booker T. Jones en este The Bronx, vamos con Lou Reed en solitario, con la canción que abría su segundo LP, Transformer, grabado en 1972, Vicious. Vamos a ofrecer otra composición de Lou Reed, Walk on the Wild Side, en este caso a cargo de Albert Pla, que dentro de su trabajo Vida y Milagros del año 2006 lo convertía en el lado más bestia de la vida. Ferrés ha estat als coros. Manolo era todo un macho, de pelo en pecho, pero estaba hasta los huevos, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo te da una mujer de este que va por el lado más salvaje de la vida. Sí, Manoli, por

pero qué bien que lo pasamos. Lo mal que estamos, pero ay, qué bien que lo pasamos. Lo mal que estamos, pero ay, qué bien que lo pasamos. Venga, Pepe, di algo con el instrumento. Seguimos con Albert Pla, ahora colaborando con Oscorri, dentro de su disco Ogeita Bost Kantu Urte, grabado en Getxo en 1996, en el que cantaba junto a ellos Euskal Herrian Euskaraz. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Badagara ya noiz baidezago, guda hori gale doira. Zabalbide eta aireak gure hizkuntzak gardezan arna. Bara garaia noiz baitezan, da hori gale dira ba. Posible parlar euskaran al País Basc, de què ens serveix eixa democràcia, la podem llançar. No som tan descastats com per deixar morir així la nostra ànima. Digueu-me com jo surti al carrer sense la meva llengua. No som tan descastats com per deixar morir així la nostra ànima. Zer euskal herri lizak ebere, gizkuntza Vamos a escuchar ahora a Oscorri, dentro de su tercer LP, homónimo, de 1979, en el que aparecía Adela. Eta euskaldunek euskaldunen kontra dihar dukate. Adela gure arabar lorea, iputzarrokai bizkaiko burdina. Azken agurra dera unagunean, gogorren ari ere pausatu ziaion elur maluta bat. Begiaren ertzea eta gure amorruagatik, gure gorrotoagatik egin dinagu. Iraungo dugula gure burruka honetan, hire memoria. Adela gure arabar lorea, iputzarrokai bizkaiko burdina. Simple, simpleki joan hatzaikuhi, Adela geurilla, Adela herrilla, Adela berrilla, gure Adela gorrilla. Thank you. lanik eta soldatarik gabe. Esplotadore zerua goian eta lurra behean utzila. Hilaz esplotadore azkilan lur hotza gainean jarria jarria. Baina jire raie esperantza hobeko fruitua sortuko zitinate. Jire bularretako esne biziaz helduko direna. Adela gure arabar lorea, Gipuzkoarrokahi Bizkaiko burdina. Hain simple simpleki joan hatzaikuhi. Adela geurilla, adela herrilla, adela berrilla, gure adela gorrilla. Vamos ahora con la pieza que abría el álbum Plazarik Plaza, que Oskorri editaron en 1980, Tirauki. Thank you. trikimailuaren hotsa, tirauki triki trakimailuaren hotsa, urkiolako punta feie buru motza. Sardina buru baino hobe du koioa. Hortxe goian atxo bataka egiten dago. de los integrantes del grupo vasco Oskorri en este disco era Vicente Martínez, a quien vamos a oír ahora en solitario, tocando en Guetaria el 30 de diciembre del año 2021, Axuri Beltza. Vamos a escuchar ahora a Vicente Martínez, colaborando con Emilio Cao, tocando el buzuki en la pieza que daba título a un álbum editado en 1996, Sinbad en Galicia. Thank you.

Proseguimos con el gallego Emilio Cao. Ahora, dentro de su álbum No Manto da Auga, grabado en 1981, en el que orbitaba el cometa azul. Desas noites cando para o vento cun ollar, despois dun silencio tan fondo e lonsano, perdido no primeiro bota mañá, ai sariña, faime un trase co vento. Ai sariña, faime un trase co vento. Mi mamá, faime subir como a cometa azul que fai un tempo era fío de prata, ao soltar vai munir a ti. Prata ao soltar vai munir a ti, a ti. Silencio, nunha desas noites cando paras o vento cun ollar, despois dunha noite tan fonda e lonsana, perdida no primeiro bo da mañá, ai sariña, faime un trase co vento, ai sariña, faime un trase co vento. Mi mamá, faime subir como a cometa azul que fai un tempo era fío de prata ao soltar. Vai munir a ti un fío de prata ao soltar, vai munir a ti, a ti. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Emilio Cao, colaborando con Siniestro Total, dentro de su long play De Hoy No Pasa, publicado en 1987, tocando el salterio en La Balada de Cachamuiña y María Pita. Una torre y tienes una plaza, yo tengo un olivo y tengo una estatua. Tú serás del Celta, yo del Deportivo. Rías, salta, rías, bajas, Orense y Lugo al mismo son. Cachamuña, María, Pita, ron, ron, ron, la botella de ron. La, la, la, la, la, la, la, la. Así que Martin Kodak en la boda hará las fotos. Tú serás del Celta, yo del Deportivo. Rías, alta, rías, bajas, Orense y Lugo al mismo son. Cachamuña, María, Pita, ron, ron, ron, la botella de ron. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mil Santa Cristina, Peinador y Albedro, unidos por la autopista. La nobleza de las villas, la belleza de las mujeres, los caldos incomparables, la hidalguía de las gentes. Tú serás del Celta, yo del Deportivo. Vamos con otro tema de Siniestro Total, en este caso ejecutado por Porretas, dentro de su álbum Clásicos del año 2000. Diga que le debo. Que le debo, que me diga que le debo. pasamos ahora al álbum Clásicos 2, que Los Porretas editaron en el año 2017, en el que estaba contenido Soy un truán, soy un señor. Sabes. Proseguimos con los madrileños Porretas. Ahora dentro de su disco 20 y Serenos, en el que tocaron En el Quinto Pino. Get the rap for cantos otra vez. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Porretas, con el tema que abría este trabajo publicado en el 2011, en el que contaban con la voz de Raimundo Amador. Ahora lo llevamos bien. Siempre hay algo para después de oírle colaborando con los Porretas en Ahora lo llevamos bien, vamos con Raimundo Amador en solitario, dentro de su disco Noche de Flamenco y Blues, en el que tocaba el tío Diego. Vamos a escuchar ahora a Raimundo Amador colaborando con Los Enemigos dentro de la banda sonora de la película Se Buscan Full Montys de 1999, tocando la guitarra en Resucitao. Sea con lo opuesto, resucitó. Nunca está. intentéis buscarme. Vamos a escuchar ahora a Los Enemigos con una pieza seleccionada de sus obras escocidas, grabadas en el año 2000. Alegría. Si lo tiene Dios. Seguimos con los enemigos, ahora participando en el tributo a Rosendo, que se editó en 1997 con el título de Agradecidos, en el que tocaban Entonces duerme. Así hacían los enemigos. El entonces duerme, de Rosendo Mercado, a quien vamos a escuchar ipso facto. Flojos de pantalón. Thank you.